Se va a realizar este sábado la peña en el Olga, la del encuentro, y van a haber participaciones especiales, entre esas Santi Aguirre Dúo, Santiago Aguirre, que va a estar tocando aquí en el Olga Vázquez, a quien tenemos presente aquí al aire de Radionauta. Se acercaron hasta acá y nos van a hacer unos temas, nos van a contar de qué va la música que hacen. Y bueno, buenos días, muy tempranito los hicimos venir. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, la idea era que bueno que nos puedan contar un poco Santiago y Andrés. Se vinieron desde lejos, desde Neuquén, para hacer nuestras músicas y van a estar compartiendo acá en la Peña del Encuentro con otros artistas. Bueno, que nos cuenten un poco cómo iniciaron este camino musical, cuáles son sus influencias musicales. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, primero que nada. También un abrazo grande, un saludo grande a la audiencia. Es un gustazo para mí personalmente estar acá en el Olga, hablando en la radio. Es un espacio que se conoce, digamos, a nivel nacional, de lucha y de resistencia social, así que es un gustazo para mí poder estar ahora acá. Como vos decías, nosotros venimos de Neuquén, llegamos hace un rato, a las 3, 4 de la mañana. Estuvimos viajando ayer todo el día ahí con Andrés, en el Pata. Nos vinimos derechito de Neuquén así, como quien quiere la cosa, dijo. Y bueno, vinimos a eso, a compartir, a mostrar un poquito de lo que venimos haciendo, que es este proyecto que se llama Seguir Caminando, que es una recopilación de canciones propias, que son 9 y están plasmadas en un disco que tiene ese mismo título, A Seguir Caminando. Y a la vez ensamblamos otras interpretaciones de otros autores argentinos y autoras argentinas y de Latinoamérica también. Hay influencias desde lo que es el folclore norteño, de la chacarera, el gato, el escondido, la zamba. Nosotros le decimos norteño desde allá también, ¿no? Y también lo que es la influencia latinoamericana de diferentes índoles. Hacemos un poquito de Perú, un poquito de Chile, un poquito de México, de todos lados. ¿Hace cuánto que arrancaste haciendo música? ¿Desde chico? Sí, me crié a los 8 años más o menos, que estaba muy ocupado en mi casa. No, que estaba como iba a la escuela nomás y no tenía otra actividad. Mis papás que van probando a ver qué actividad puede ser para el nene y la nena. Me llevaron a un taller de cicus en un barrio gratis, que daba una persona muy importante para el sur, para la Patagonia, que es el chango Soria, Elio Ramiro Soria. Es un emblema a nivel cultural y de deporte ahí en la ciudad de San Martín de los Andes, donde me crié. Y ahí aprendí a tocar primero el cicus, y desde que aprendí mi primer tema, listo, no dejé de hacer música. Después empecé a tocar la guitarra, empecé a cantar, y listo, no me callé más. seguí por varios rubros, digamos. Y Andrés, que está por ahí. Buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos, vemos que viniste con un bombo legüero. Sí, así es. ¿Cómo arranca tu historia musical? ¿Cómo arranca este gusto por el folclore? Bueno, sí, yo arranqué más o menos hace un poco más de 10 años también desde la percusión, a estudiar como las diferentes músicas folclóricas de América y también dando un repasito ahí por distintos lugares. Arranqué por Brasil y después me fui más para Centroamérica y con el paso del tiempo fui llegando acá de donde soy, ¿no? De donde nací, de estos pagos. Así que, nada, ahí me aboqué a la percusión folclórica y sí, venimos ahí con un set, con un cajón, bombos, platillos y nada, también estoy muy contento de poder estar acá, de poder venir a Olga y poder tener esta oportunidad de compartir acá con la gente, con los hermanos, hermanas. En el día de mañana va a haber una peña aquí en el Olga, también por eso no es que solamente vienen por una buena, por este programa de radio que vienen de Neuquén, sino que mañana van a tocar acá en este Centro Social y Cultural Olga Vázquez, junto con otras bandas. Sí, estuvimos moviendo, nosotros estamos en un camino que es el seguir trabajando y construyendo esto que es la música independiente, digamos, ¿no? La producción independiente, la autogestión, y bueno, a la vez eso no puede, digamos, desligarse del conjunto. Así que con una banda amiga, por ejemplo, que es La Pava Eléctrica, congeniamos ahí, dijimos, vamos a hacer una fecha pudimos contactarnos con el Olga también, con la parte de actividades, digamos, y se nos abrió el espacio, así que re agradecido. Sí, muchas gracias a Martín y a Pablo que ahí nos abrieron los espacios. Buenísimo. También pudimos contactar a varias personas como para poder hacer la actividad. Entonces eso, empezamos a armar la actividad nosotros, como a producirla, que se dice, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Por suerte, eso, la Pava Eléctrica va a estar acompañando también. Va a estar Romina Blanco, que es una bailarina de La Pampa, tremenda, que tuvimos el gusto de conocer también este año. Ella va a venir con algo armado también con más personas. Y también va a estar el dúo Salomón Lasarte, con el Esteban Lasarte, un cumpa también ahí de la provincia de Tucumán, que está residiendo acá en La Plata. Así que nada, va a ser una peña de varios encuentros distintos, y a la vez, bueno, armando un encuentro general que va a estar hermoso. Va a estar muy lindo. Y bueno, nos gustaría escuchar algún tema, no sé si de este disco A Seguir Caminando, porque están ahí ya con los instrumentos, ahí estaban afinando. Sí, más o menos está. Bueno, vamos a escuchar entonces Santiago Aguirre y Andrés Ambrogetti, ¿está bien? Ambrogetti. ¿Qué temita nos van a convidar? Vamos a hacer... Es temprano, ¿no? Es muy temprano, es viernes, está muy amanecido el viaje. No, ahí vamos a hacer una canción que es la que abre el disco. El disco, les comentaba que son 9 canciones de mi autoría, ¿sí? Grabado con varias músicas y músicos de ahí, de la zona del Alto Valle, ¿no? Que le decimos nosotros, Neuquén, Cipolletti, General Roca, Plotier. Así que en este caso vamos a hacer, es una chacarera trunca y dice más o menos así. En sueños vengo cantando sin saber pa' dónde voy, esperando algún silbido que acompañe mi voz. El gritar de la guitarra siembra en mi pecho una flor que en primavera resuena y borra cualquier dolor. Canto, siente el dolor que lleva dentro el cantor, sale queriendo decirlo, va a contárselo al amor. Suena chacarera trunca, rima de aquel fogón donde suena una guitarra y el pueblo se hace cantor. Segundita. Siento que adentro me quema esta pena sin razón, haciendo sonar la cuerda del olvido en la canción. El río corriendo al viento vive siempre en claridad, a veces corriente firme y otra remanso lugar. Ahí vengo del monte soñado buscando mi corazón que cantando se ha perdido y nunca más regresó. Suena chacarera trunca, rima de aquel fogón donde suena una guitarra y el pueblo se hace cantor. Hermosa canción de este disco que vos decías que tiene como nombre A Seguir Caminando. ¿Por, sí. qué, ¿por qué elegiste ese nombre? ¿A qué? No, me parece que los aprendizajes en sí y esas construcciones que se generan ahí en ese proceso son eternos, digamos. Todo el tiempo vamos creciendo, todo el tiempo vamos aprendiendo. Como les decía, esto es una producción independiente también. Yo empecé con esta idea en la cabeza. Y nunca tuve una banda que pudo llegar a generar este disco, por ejemplo. Entonces fue algo que quise grabar con amigos, amigas, claro, que me han acompañado en ese, en el transcurso este de aprender la música folclórica. Y cada uno de esos temas lo grabé con personas diferentes. Y desde el candombe, desde la chacarera y de la zamba, que son los tres géneros que se plasman en este disco. Y fue un recorrido de ahí, digamos, desde el conjunto que acompañó esas canciones, el proceso de creación de todas esas canciones. Propongo la idea de poder seguir construyendo, digamos. Por ejemplo, en este caso, ahora con Andrés, que como decimos a veces, él me acompaña, pero en realidad es como un ir ahí juntos todo el tiempo. Pusimos el nombre mío ahí como para poner ahí alguien, digamos, algún nombre. Pero bueno, tenemos la idea de eso, de seguir construyendo, de seguir caminando este trabajo como dúo, para poder llegar a lograr un poco algo en conjunto con otras personas, digamos, y eso. Creo que eso, es un recorrido y todo el tiempo va creciendo y me gusta la metáfora del caminar, digamos, ¿no? Hablando de caminar, están acá en La Plata, ¿para dónde van a ir después de acá o qué proyectos tienen para este año? Nosotros venimos de hacer una gira por un poco más al sur, ¿no? Nosotros estamos en Neuquén Capital residiendo y ahora estuvimos en Aluminé, Villa Langostura, San Martín, Junín de los Andes, Bariloche y El Bolsón. Hicimos una gira por la Patagonia. Nuestra idea es girar, es caminar y seguir construyendo relaciones y poder seguir conociendo y aprendiendo este género, ¿no? Mañana nos vamos a encontrar con bandas que bueno, que vienen generando un proceso distinto al nuestro y es re importante que van, nacen un montón de creaciones increíbles a nivel musical acá y uno viene a aprender también, ¿no? Nuestra idea es estar acá, estar en Buenos Aires también, que tenemos algunas fechas por allá, y también en la ciudad de Rosario. Y ahí, bueno, ya pegar la vuelta como para Neuquén. Es un recorrido más o menos de un mes que vamos a estar girando y después, bueno, a la casa de nuevo. Muy bien, así que van a andar cerquita. Bueno, recordamos la información para mañana. Peña, la del encuentro aquí en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Van a estar los chicos Santi Aguirre Dúo, Salomón Lazarte Dúo, Romina Blanco, La Pava Eléctrica, todo aquí en el Olga Vázquez a partir de las 10 de la noche. Ya se pueden ir acercando. Queremos escuchar otro tema. Sí, si les parece, nos vamos directamente con un tema de ustedes, si quieren, o si quieren agregar algo más lo pueden hacer, pero si usted... Ah, tenemos que avisar que la peña sale 100 pesos nada más, que apenas, digamos, hoy con lo que sale, todas las entradas a diferentes espectáculos, hay cuatro grupos de artistas que van a estar, así que es bastante económico. Sí, es buena contribución también ahí como... Perfecto. Tranquilos. Bueno, vamos a hacer que los chicos se sigan despertando en esta mañana. Nos vamos a despedir. Saludamos a Camila Boes en la operación. En el día de hoy, Saba está del otro lado trabajando, nuestra productora de piso. Saludamos a Victoria Bicel, que ayudó con la producción. Marina Cabral y quien les habla, Belén Garuti. Saludamos a los chicos. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por acercarse hasta acá, amanecidos, y bueno, por compartir sus hermosas músicas. Debemos tener una cara tremenda, ¿no? Que nos dijo eso. No importa, porque lo lindo de la radio es que no se ve, claro, así que claro, pueden ver por las redes, y eso también queremos preguntarles, cómo, si alguien quiere seguirlos, cuáles son sus redes y eso para estar en contacto. Sí, yo tengo la página de Santi Aguirre en Facebook y bueno, está el canal en YouTube también donde está el disco. Todavía no lo tengo en formato físico porque, bueno, por procesos ahí económicos y todo, que cuestan siempre. Pero he hecho una campaña de preventa ahí en la zona del Alto Valle, como les decía, y bueno, hemos podido recopilar, así que dentro ya de poquito sale. Pero en YouTube está el disco y hay diferentes videos también que hemos grabado. Y bueno, en Facebook también está la página. También en Instagram, lo mismo, todo como Santi Aguirre. En todas las redes como Santi Aguirre por ahora. Sí. Y vamos a escuchar a Andrés Alberghetti, Santiago Aguirre haciendo dúo. ¿Qué canción nos van a regalar para irnos? Voy a hacer otra chacarera, que en este caso es una chacarera doble. Es la primera chacarera que escribí hace un tiempo y se llama, también está en el disco, se llama Sabia Erguida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Thank you. como quema el sol a la tarde, como luce el fuego en el aire, como quiere ser el día perfecto para encontrarte. Como el río habla con el viento y charlan de una vez aquellos bellos recuerdos, cuando el horizonte corrió hacia tu encuentro. Se iluminó el camino, cerró el olvido, mostró su altura al sur, bajo su alma al fin de infinita verdad, de hermosura natal, como una flor azul a punto de sales limpiando tus días con un respiro de vida. Sabe más que a fuerza la palabra de tu sabia erguida. Busco encontrarme en tus cielos abiertos, por donde van los grandes fuegos intensos de mis sueños y esperanzas para ver crecer mi puerto. Yo para cantarle al viento como el canto de un gorrión saliendo al vuelo, vivo para cantarle a la vida y a los sueños de infinita verdad.